al anciano, a todos los demás. Cuando una persona me pide un favor, yo con alegría debo ayudar. Cuando una persona me pide un favor, yo con alegría debo ayudar. Allá en la casa cuando hay que barrer, algún mandado hay que realizar. La Biblia me enseña que debo ayudar y con alegría debo obedecer. La Biblia me enseña que debo ayudar y con alegría debo obedecer. La Biblia me enseña que debo ayudar al niño, al anciano, a todos los demás. Cuando una persona me pide